Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Salmo 19, versículo 1 y versículo número 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Este salmo en el particular, que es un salmo de David, exalta la obra creadora de Dios, el poder creador de Dios. Y la evidencia más grande que tenemos de ese poder creador es el proceso creador de Dios en el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo número 2, que ha sido atacado, que ha sido distorsionado y que ha sido dañado, para quitar de en medio un proceso muy interesante que es 6 días de trabajo y uno de descanso, una semana de 7 días, que no está ligada a ningún movimiento astral. Es una invención de Dios porque Él decide crear en 7 días. Y hemos encontrado durante esta semana que hay una gran relación entre la Biblia y la ciencia. Hemos visto que no son independientes. Ninguna ciencia es independiente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el mayor científico. Dios creó todas las leyes de la ciencia, las que se han descubierto y las miles y miles de leyes científicas, fórmulas científicas, combinaciones científicas que no hemos podido descubrir y que serán objeto de estudio cuando pasemos nuestra vacación en el cielo de 1000 años y vengamos otra vez aquí y Dios instaure el reino aquí. Vi descender del cielo la ciudad santa aquí a la tierra, se posó sobre la tierra, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, un nuevo cielo y una nueva tierra, y ahí continuaremos estudiando con una mente amplia, con un intelecto glorificado por Dios, sus maravillas. Lamentablemente, la ciencia y la teología, que vienen del mismo autor, tomaron caminos diferentes. El inicio y de caldo de cultivo comienza con la época del Renacimiento, pero se cuaja mucho en lo que se llamó el siglo del Iluminismo, que concluye con lo de la Revolución Francesa. Entonces la razón se puso por encima de Dios. Y lo que no puede entender mi razón, yo no lo puedo aceptar, así lo diga la Biblia, porque venga de Dios. Entonces Voltaire y otros comenzaron a crear teorías que vinieron hasta nuestros días y han dañado lo científico con lo divino. Es la misma fuente, es la misma fuente. Lea a Kepler, a Newton, a John Ray, a Boyle, a Renato Descartes, a muchos de esos científicos, matemáticos, compositores, al mismo Da Vinci. Tenían una concepción clara de que todo esto provenía de Dios. La ciencia es de Dios. Por eso el Génesis nos ha vuelto a unificar este punto. Tenemos un Dios que hizo las cosas muy bien hechas. ¿Y por qué esta insistencia del Génesis como algo para no perder de vista el Dios creador en una semana de la creación? Porque si usted va a Apocalipsis capítulo número 14, en uno de los mensajes que los ángeles dice que debemos predicar al mundo en nuestros tiempos, tiene que ver con esto, porque se perdió el Dios creador. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Amar a Dios y darle gloria está relacionado con su poder creador. Y hoy el naturalismo, que ha dado origen a todos los movimientos ecológicos sin Dios, el materialismo y el evolucionismo pagano, ateísta y teísta, que es evolucionismo cristiano, atentan contra el orden establecido de un Dios creador que quiere que trabajemos 6 días y nos reunamos con Él cada 7º día a celebrar la creación. Disfrútalo y celebra. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.